Telemundo 5. Este 2016 solo se vive una vez. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blend y Lisoform. Presenta el portal del web en Radio Activa. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, nos volvemos locos en el portal del web. Aquí comienza el legendario, único y superpoderoso Portal del Web de la 92.5, junto a sus invencibles conductores Nariz de Bazooka Freddy y Túnel Sin Salida Black. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. A partir de este preciso momento, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son liberados de ese peso infernal que no te deja ser aquel hermoso y bello Homo Erectus en evolución permanente en busca de la felicidad. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Es la radioactiva, es la radioactiva. Aquí toda la gente puede ser feliz. Es la radioactiva, es la radioactiva. Aquí está el portal del web. Otro supersónico show de la 92.5, Radioactiva, porque solo se vive una vez. ¡La van a ver! Muy buenas tardes, DJ Black. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo estás? Bueno, portales. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Feliz, nublado hoy día, pero lindo, igual. Siempre discriminado, pero alegre. Aplausos para esa criatura. ¿Por qué discriminado? Lo echan en todos lados, lo echan en el Starbucks. No lo aceptaron en la UDI, y en fin, todas esas cosas. Yo quiero ser de la UDI. Mi plan quiere ser de la UDI, ¿no? Va a ser el morenito de la UDI, ¿no? Gracias a Kate y a toda la gente que nos está asesorando en eso. 2-2-7-2-6-22-32. Portal del Web. Ahora música y después le contamos de qué se trata esto, que es el Portal del Web. ¡Ah, qué guau! En la 92.5. ¡Hasta Paul! ¡Hasta Paul! Can't be sleeping, keep on waking, is that the woman next to me? Señores, en ambiente, vamos a ponernos en ambiente. Miriam, Tidito, todo el mundo con los pitos. Y dice, me da tres pitos. Me da tres pitos. La corneta. ¿Quién les gusta la corneta a todos estos cabros caribeños? Sí. Y a las niñas que lo siguen también. 2:09 hasta este jueves 17 de marzo, un poquito más helado en Santiago a esta hora. Tan solo 23 grados. ¿Para qué tienen que llamar, Freddy? Para... 17 grados, mira. 17 grados, al 22. 726-2232. ¿Para qué? Pueden llamar para Fonopalanca, para Flirteo Net, para conocer gente, para exorcismo, sacarse los demonios cuando usted está problemado, enfermo, con un problema de deuda. ¿Te acuerdas cuando me alcanzaba la plata, mi amor? Ahora me alcanza pañona, güey. Un exorcismo. Doblando la rodilla cuando quieres pedir perdón, te mandaste un condoro. El llamado del recuerdo siempre presente con McManaman y la santiguación, entre otros momentos de humor. ¡Baje la radio! ¡La radio! Baja todo. ¿Hasta cuándo le vamos a repetir que no tienen que subir tanto la radio? Estaba tan contento, me echaron a perder toda la tarde. Oh, nada que ver. Señores, en ambiente. Vamos a poner en ambiente. Por la radio, mira, más bajito, chiquillo. Todo el mundo con los pitos. Y dice, me da tres pitos. Me da tres pitos. Me da tres pitos. La corneta. La corneta. Yeah. Atención, los que están en la línea. La corneta. La corneta. La corneta, neta, neta, la corneta. La corneta. La corneta. La corneta, neta, neta, la corneta. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? Soy yo, el Papita. Hola, Papita, un abrazo. Dale un abrazo, Freddy. Papita, un abrazo para ti. Un hombre que cantaba canciones de Camilo VI, lo vamos a recordar próximamente, es Papita. ¿Aló? Sigue enfermo, qué cosa más linda. Hola, amor, ¿cuál es tu nombre? Ruth. ¿Te gusta el tema de la corneta? La corneta, la corneta, la corneta, neta, neta, la corneta. Oye, quisiera mandar un saludo. Bueno, un saludo, mi amor. Todos los que quieran. A mi hermano Juan Valencia, que está de cumpleaños. ¿Cuánto cumple? Ay, 30 y algo. 30 y algo, pero más o menos, po. Como 35, 37, no sé, no estoy segura. Ya, mira, que le vamos a cantar un cumpleaños de raga, de samba, de tribal, con Giuseppe. Como sea, como sea. De tribal. A colección. ¿Cómo está tu hermano? Juan Valencia. Juan Valencia, vamos, Freddy. Giuseppe. Giuseppe. Venga. Venga, pechito, ¿puedes cantar el cumpleaños? Ya. Ahí está Giuseppe, está medio ahogado, o sea. ¿Se la cantamos? Dice, tiene dos sanos, ocho tetillas, la cola, la guata, la torre en la frente. Tiene dos sanos, ocho tetillas, la cola, la guata, la torre en la frente. Giuseppe, Giuseppe, pipi, pipi, pipi, Giuseppe, Giuseppe, esta vez de Pascua. Hermosa criatura, listo, pillito. Sí, no está ni escuchando, pero igual le vamos a dar un aplauso para Juan Valdés. No está ni escuchando. Juan Valencia, que está de cumpleaños. A ver. Claro, tiene que escuchar la canción que hizo Giuseppe, sí, con todo el amor para usted, pues estaba hablando de las verduras ahí. Nada que ver, nada que ver, pues. Ve que arte perdido. Ya, otra vez, vamos. Toda la música. ¿Cuál es un raga? Un raga mufi. Ya, un raga mufi. Tiene dos manos, ocho tetillas, la cola, la guata, la cola, la frente. Tiene dos. ¿Aló? ¿Aló? Ah, no tenía pescado. Pero oye, que ahora te está escuchando, recién va a escuchar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la corneta, neta, la corneta, la corneta, la corneta, neta, neta, la corneta. Hola. Aló. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿para qué llamas, Mauricio? Mauricio. Mira, estoy llamando porque tengo un problema gravísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres hacer tú? Mira, se me fue mi mujer. ¿Hace cuánto tiempo que estabas con ella? Un año ya. Un año y un mes. Ya, vamos a entrar a Doblando la Rodilla. Has ingresado a Doblando la Rodilla. Portal de Web. Tal vez. Mauricio, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué pasó? Pues tuvimos unas discusiones, una serie de discusiones este mes completo casi. Y nada, pues, pero creí que lo habíamos solucionado el día domingo, pero después cuando volví, no estaba. Caracho. Oye, ¿y por qué empezaron las discusiones? Es que siempre el tema es externo a nosotros. ¿Cómo qué? Ella me quiere igual. Un problema externo. El tema principal es el tiempo que pasamos juntos, que tiene que dividirse igual el tiempo con su hija y no la veo mucho, porque igual trabajamos los dos, pues, sigue. Una consulta, Mauri. Dime. ¿Ella no es tu hija, hija de ella? No, sí, son hijas grandes ya. La menor tiene 16 años y está esperando huevitos. Chuta. ¿Cada cuánto te echáis un burro con la señora? ¿O te echáis? ¿Cada cuánto le haces el amor? Pucha, intento hacerlo todos los días, pero de calidad espero una vez en la semana, cuando estamos más tranquilos, más descansados, porque con la pega igual esto es estrés para ella también. Esto es falta de pene de la niña. ¿Cachai que es calidad, viste, que le da más, sí, pero no le da calidad? Sí. Cuando la mujer no tiene su lulo, empieza a haber leceras donde no hay y a pelear por estupideces. Lo mismo, claro, que el hombre cuando no tiene sexo se pone más idiota, más huraño y alegón. Empieza uno a alegar, sí, estupideces. Sí, ahí estamos, Freddy. Vivo, ¿ya? Vivo. Entonces, si uno tiene sexo, empieza a decir, ¡ah, aquí está calada la sopa! Y se arma una trifulca por la sopa y al final uno se va de la casa. Llega a la esquina y te dais cuenta de que tenéis que devolverte porque no tienes dónde irte. Es horrible. ¿Ya? Entonces, horrible. Vamos a arreglar esto. ¿Cómo se llama tu polola? Karina. Se llama mi chanchita. ¿La Karina qué edad tiene, la Karina? 41. ¿Y tú qué edad tienes, Mauricio? 36. Es mayor, por lo tanto, es más mañosa, hay que decirlo. La mujer se pone mañosa y el hombre también, para que no digan que soy arbitrario en el comentario. ¿Ya? Tanto hombres como mujeres después de los 40 nos ponemos un poquitito mañosos. Oye, Mauricio. Sí. Mira, ¿tú le quieres pedir perdón o quieres de nuevo empezar de nuevo? Decirle, puta, doblar la rodilla. De nuevo, tratar de cambiar nuestras malas actitudes de las dos partes. Y... Mira, si me tuvierais a mí, como que yo soy la Karina, ¿qué me dirías? Te diría que te amo, que quiero estar contigo, que eres todo para mí, que eres mi horizonte, mi vida, mi noche, todo. Díselo a ella porque Karina te está escuchando. Y escucho. Doblando la rodilla, vamos. Aló. Karina. Karina, respóndale nomás. Aló. Hola, chanchita, ¿cómo estás? Bien, aquí en mi trabajo, súper nerviosa. Viste que cumplí lo que te prometí con la ayuda de los chiquillos. Te estoy llamando por teléfono para decirte que te amo, que te extraño. Que si hice cosas malas las puedo cambiar. Se porta mal. Se porta mal, ¿ve? ¿Ah? Karina, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hace? Tiene exceso, le gusta mucho la cervecita. Ah, le gusta, te gusta salir a vos, tonto rompo. Tenés problemas con el alcohol. Sí, po. ¿Viste que no lo contaste todo? Soy mentiroso. ¿O estás mintiendo? Sí, sí, sí. Ah, sí. O sea, es tu culpa también, po. No, sí, también. Sí, no digo que no reconozco que también eso influye en el tema, po, pero yo no soy de quedarme afuera ni de amigo. Yo llego a la casa, me tomo un chelito y después me acuesto. Pero a lo mejor a ella también le molesta y tengo que cambiarlo. Oye, pero no comparten su pisco sour el viernes, escuchando La Jaula del Mono, con Juan Polito. Salimos a la disco, bueno, dependiendo de nuestros turnos, tenemos tiempo para compartir en la casa. Pero ella no lo hace todos los días, yo lo hago más frecuentemente, eso tengo que reconocerlo. ¿Sale? Pero no salgo, ¿sale? En la casa siempre. Ah, en la casa, ¿con ella ahí? Con ella ahí, sí. Ah. Karina, ¿te molesta que él beba 12 litros de cerveza y luego se orine en los pantalones? Sí. Lo ha hecho. Se ha hecho el huevo, mira. Saludos a tío Pascual, que muchas veces se orinó en la silla producto de la cerveza. Y eso puede ser chistoso para los tontorrones, pero es bien desagradable para la mujer. Oye, sí, un día le eché la culpa a una gotera, fue él. Mi amor, ahora tú... ¿Estás dispuesta a perdonar a Mauricio a pesar de que de ser bueno para el copete? Que va a cambiar un poco. Que va a cambiar un poco él, que va a beber menos. Es complicado ese tema. Yo trabajo en la salud, entonces igual me manejo entonces en el tema. Sí. ¿Tú pensás que era un alcohólico? Trabajo en la Fundación La Rosa, trabajo para paciente psiquiátrico. Ah, pero ya, ¿vendría siendo un bebedor social, sí, o es un alcohólico en potencia? La verdad. Si tomas todos los días ya pasa a ser alcohólico. Es alcohólico. ¡Alcohólico! ¡Alcohólico! ¡Alcohólico! Amigo, vas a dejar de ser alcohólico, vas a hacer ahora una promesa. Karina, ¿estás dispuesta a aceptar la promesa de él? La promesa y la propuesta de él. ¿Cuál es tu propuesta, sí, Mauricio? Dale. Mi propuesta es que yo podría ver estando con ella y salir los fines de semana cuando salgamos y eso. ¿Y en la semana ni un copete? Y tomar menos. Y en la semana nada, solo el fin de semana. Solo el fin con ella y sábado, ya. Karina, ¿estás dispuesta a aceptar esta disculpa y promesa? Sí, de todas maneras. Qué lindo, weón. Doblando la rodilla ha hecho efecto. Estamos contentos. El primer doblando la rodilla de esta nueva era, Freddy. Abrázame, weón. Te abrazo. Gracias, hemos hecho posible esto. Gracias, mono, gracias. Gracias, tío, gracias, se pasaron. Cierren este llamado amándose, Karina, dile te amo, te perdono y voy a tomar en cuenta esta promesa. Al primer condoro vuelvo a llamar al programa. Y chao con vos. Sí, vamos. Ya, dale. Yo te amo, Maurín, te adoro. Y a la primera, ya, nunca acabó, más. Se acabó el huevo, ya. Listo. Ya, amor, listo. Ya, compadre. Tocando la rodilla, compadre, gracias. Que estés bien. Sí, aquí estoy. Te pasaron, muchas gracias. Chao. Adiós, chao. Chao. Un besito. ¡Arriba! Ahí está la foto, por supuesto. ¿La subiste? No, está el comentario puesto. En siguiente. Un mundo lleno de chaqueteros y políticos corruptos, el arte sigue valiendo callampa. Sin embargo, no claudicaremos. Y está la foto ahí, junto a Dionisio Artigi y Baco, el rey del vino y de la hermosura. Y ahí estamos nosotros también. ¿Cómo nos llamamos? Baco y Dionisio. Baco y Dionisio, y el del medio, ¿cómo se llama? Sigimundo. Tiburcio. Tiburcio. Tiburcio, el rey de las weas tontas. Que está ahí. El rey de las weas tontas. Hay una estatua, la pura tontera, que está acá al lado y nos sacamos una foto con la estatua, sí, para regalarles un poco de arte. Sí, para que crean que no sabemos de arte. Sí, algo. Yo quiero ser de la UDI. Suficiente. ¡Aló! ¿Vamos con las menciones y todavía no? No, pues. Ya. Atendamos un poquito Atendamos un chorro de gente. ¡Aló! ¡Aló, hola! ¡Se curó! ¡Se curó ya! ¡Aló! ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, par de weones. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? Camilo, estamos hablando por acá. Camilo, ¿qué contáis? ¿A qué quieres ingresar tú o contarnos algo? Quiero el primer exorcismo, weón. ¿Qué te pasó? Estoy hospitalizado, ahora me van a operar. Ya. A las 4 de la tarde en tu pabellón. ¡Oh! ¿De qué te van a operar, Camilo? Pues hace 7 meses tuve un accidente en moto. Ya. Y cagó a pena. Te jodió el coxi, tibia, peroné, ¿qué más? Tibia, peroné y múltiples fracturas en el pie. Te van a poner penos, titanio, todas las bolas. Sí, pues estoy, de hecho ahora estoy con tutores. ¿Ya? Con fierro en la pierna y puta, tanto ejercicio me quebré los fierros, quebré los agujas. Sí. Ahora las tienen que cambiar y... Oh, ¿te duele? ¿Qué se siente ser Wolverine? Pero pobre. Es como puta, Wolverine. Es medio acuático, pero no es tan... Yo pienso que... No es tan molesto. Yo pienso que él necesita una santiguación. Santiguación. Sáquenme de aquí estos roedores. Ritual de sanación hecho por Lázaro Camacho y Raimundo Barbosa, chamanes cubanos de la selva adentro. Este ritual se lleva a cabo con lectura de runas de hueso de pollo, sonajas, tambores indios, gallinas de sacrificio y escupidera de venenos de serpiente. Estamos Luis Camacho, Lázaro Camacho, Raimundo Barbosa, chamanes colombianos de selva adentro, mi hermano, para sacarte todos los demonios adentro. ¿Cuál es el nombre tuyo, mi hermano? Camilo. Camilo, anota ahí con sal, Camilo. Vamos a anotar con sal aquí. Tenemos pero, la runa. Estamos en una santiguación, vamos a tener la runa. Ártete un poco la runa. Dice la runa. La runa dice que tú te vas a recuperar perfectamente, mi hermano. Lo único que tienes que hacer ahora es escupir el veneno que tienes ahí dentro. Escúpelo. ¡Achú! Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora entrégate tú a la ciencia moderna, a todos estos hombres culicagados de altar blanco, a veces tienen la razón. A veces quieren dinero, ve a estos hombres que te quieren sanar, te quieren sacar el mal que lleva esto. Selva adentro, si a un hombre le dolía la muela, toda la tribu se iba a la Amazona. Ahora no se puede hacer eso porque se ahogaron tres cabros chicos la última vez. Así que tú entrégate, hermano, y ahora repite con nosotros. Repite con nosotros, por favor. Dale, dale, dale. Que esta espada, esta aguja me está entrando en el cuerpo, no sean vudú. Que no sean vudú. Que no sean vudú, está el pata, está aguja que me entiende. Ando a buscar ese gallo para que le hagamos algo. Ando a cortar el pico al gallo. A gallo. Y vamos a echar la sangre en tu pierna, la sangre del gallo, hermano. Ahora concéntrate, aquí te la escupió el veneno. Escupe, hermano, sal de aquí, veneno, y sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, sal de aquí. Ordena con esta pluma de ganso que te va a pasar por el culo, hermano. Para que te quede esa pierna sana. Fuera mal, fuera mal. Fuera mal, fuera mal. Fuera mal. Los cerros, los espíritus, los árboles del Amazonas están trabajando en tu cuerpo. Hermano, muchas gracias. Antiguación para ti, mi hermano. Portal de web. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. HD para tener más tarde de películas, solo el triple pack de Vive Más de PTR. Nos van a retar. No, si no importa, hay que empezar a meter el dedo en el culo nomás. Tenemos permiso del jefe. Yo. Sí, tenemos permiso para meter el dedito en el culo. De a poquito, no entero porque duele. Sí, pues, ya hay que. Suficiente. Más canales HD para Tener más tarde de películas, solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos. ¿Cuánto? Con 63 canales HD incluidos. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. ¿Y cuánta plata? A 40.990 pesos. Barato. Más la mejor internet y telefonía. Yo en mi casa lo tengo. Hace tengo 3. 5 años que tengo eso. Tráeme Escoluca. Ahora son 20. ¿Sí? Por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. ¿A cómo el arbusto? El arbusto. Sí. Una gamba, un arbusto. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Enrique, Enrique, Enrique te lo pone. Enrique te la pone. Enrique te la pone. En as.com ya reservaron dos asientos en el avión de La Roja. Tengo que cambiar los lentes. Ahora sí. Enrique, Enrique, Enrique te la pone. Enrique, Enrique, Enrique te la pone. Ya va. En as.com ya reservaron dos asientos en el avión de La Roja que viaja al partido Venezuela-Chile y pueden ser tuyos. Participa enviando la palabra as. ¿Sabía qué número? Al as. ¿A qué número? Al 1308. As al 1308. Mientras más envías as al 1308, más cerca estás del avión de La Roja. Valor del mensaje 390 pesos, IVA incluido. Bases en as.com. As.com es pasión. Popero, popero, popero, popero, popero, poputona, popu, popu, poputona. Hoy día vi varias almorzando que eran esas. Freddy, al grano, por favor. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casita. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade. No. Mr. Músculo, Blem, Lisofoam y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Eso es todo y lo vamos a leer así porque ya llegó un memo de que no la estábamos leyendo bien. La temperatura en Radioactiva es una presentación de Big King, lo nuevo de Burger King, a solo 1.290 pesos. Mucho que la mención. Ya, pero ya está listo. Está señores, recogido. En ambiente. Vamos a ponerlo en ambiente. Miriam, Tinito. Todo el mundo con los pitos. Y dice: me da tres pitos. Me da tres pitos. Me da tres pitos. Me da, me da, me da, me da, me da. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. La corneta. Lo bacán de volver a clase es que siempre, siempre llega algo rico y novedoso. ¡Nelson! Perdón, profe. Es que al ver a la nueva compañera con su peto amarillo, me acordé de la nueva pechugona cheese con su queso derretido y sus lechuguitas. Así es. Ven a Tarragona y encuentra la nueva pechugona cheese. Un exquisito sándwich de filetillo de pollo con lechuga, queso y un rico toque de ketchup por solo 1.250 pesos. Te esperamos en Tarragona. ¡Está re bueno! Con sorpresas para ti. La radioactiva. Bambi Negro Black y Ñata Cautelosa Freddy alojan a Hathaway en su casa. Vuelve el portal del web de Radioactiva. Ahora vamos a Instagram, donde está el dibujo del arte Vale Cayampa. Oh, Instagram. Tal como si se tratase de una pintura de Michelangelo o una escultura. Uh-huh. Estamos ahí junto a Tiburcio. Tiburcio era el rey del hueveo que tiene una escultura acá en la municipalidad de Providencia. Atrasito, justo atrás. Sí, ahí en esa plaza nosotros vamos a mirar las palomitas que se bañan en esas piletas y a comer nuestros sándwiches. Y donuts. De meriendas a las 12. Donuts. Perfecto, dice, en un tiempo que ya lo leímos eso ya, está Francisco Javier, manda saludos, porfa, saludos para Francisco Javier. Saludos para él. Para Mario es un maldito psicópata. ¿Para qué lo escuchas? La hará la prueba. La prueba de la puerta. Me lo encontré ayer, fíjate, a Mario en el metro y también a Guillermo. Y hoy día otro Guillermo me trajo en su vehículo propio hasta la plaza de Maipú, me aventó. ¿Quién? Guillermo, un soldador profesional que trabaja en Maipú. Saludos para él. Saludos para él. Mira, dibujo Sec Express. Cabro, deme una oportunidad. Soy la reencarnación de Magma. ¿Él dibuja? Sí. Sí, porque si dibujáis te vamos a necesitar. Sí. Sí, vamos a contarle después por qué necesitamos dibujante. Y eso tiene que ver con los 100 nuevos nombres de la que te ahoga. Sí. Sotomayor.rey, una mierda, Tiburcio. Sí, saludos para Diego. Guido, dale like. Saludos, chucha grande. ¡Ay, tu madre! José Aguilera también, saludos para él, para la Tefi. J. Miguel 25, saludos desde Talca a este wow. Saludos también para el Gus-Tap. Saludos para la hormiga Ska, pasa muy rápido. Para la Pancha Ucés, saliste Pancha. Estas son todas las gente que está en Instagram, ¿cierto? Instagram. En Facebook está la misma foto, después leemos Facebook. Ya pues. Y después Twitter es. Ok. Sí, aguante Trone, dice, bueno, cabrón, todos los días. Pasé a llevar el teléfono. Ah, tenía la Cindy. Ah, no, aquí tengo la. Espérate, voy a apretar el botón para hacer una pregunta. ¿Ah? Ya, ¿qué le voy a apretar? ¿Qué le voy a decir? Ahí está. ¿Cómo estáis, Cindy? Uy, uy. Andáis caliente, mijita. Estoy mejorando mi técnica. Bueno. Ya, chao, Cindy. Chao, vamos a poner más caliente. ¿Con qué sección vamos? Ah, mira, no. Nos encantaría. Gracias, Cindy. Nos está dirigiendo un poco la película, Cindy. Pero está más despierta a la red. No tenés que conectarlo. Se toma solo y piensa que estamos hablando. Ya. Mijita rica. ¿Sabes lo que me contestó a eso el otro día? Sí. Esto es lo que encontré, eso de mijita rica en internet. Y me pasó el tredo. Aunque te hable en voz femenina, no tengo sexo. Pero papá, no se conecta lo de ahí. Algún día vas a tener sexo, o sea, vas a tener cuerpo, quiero decir. No quiero. Bueno, si quiere quedar como robot. Necesitamos que las chicas, sí, lo vamos a desconectar. Ya. Comiencen a llamar solamente mujeres jóvenes y también adultas al 227-2622. Ahora, voy a cortar. Toda aquella chica que esté sola, que no tenga pololo, que sienta que se le pasan los meses y no tiene un hombre al lado que ahora que vienen los meses fríos la acompañe. ¿Le vamos a buscar un pololo? Le vamos a buscar pololo en Flirteo.net a alguna chica que esté ahora, muy solita. Ahora, voy a buscar. Comiencen a llamar, chicos. Yo voy a seguir leyendo algunos posteos. Mira, el ver acá, llamen todas las chicas al 227-2622. Saludos a Lucho de Temuco. Hashtag vamos. Y saludos al grupo de Gremlins en Facebook, Gremlins Portal del Web, que siempre hay muchas agrupaciones que juntan fotos, audios, graban incluso esta nueva temporada del portal con McManaman en el recuerdo, DJ Black, y que les habla Nariz de Cucurucho. Gracias por registrar todo eso y hacer los documentos después para siempre tener esa biblioteca. Nico Ramírez, grande cabro, saludos desde Talca, chupen el perro. Bueno, me dice, bueno, si no le gusta, se puede cambiar, o si no le gusta la música, se cambia, y así usted va haciendo como una especie de amalgama. ¡Vamos, amalgama! Lux Salupi, claro, lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el puro. Vamos a cantar todas esas canciones de nuevo. J. Miranda, Obi-Wan Kenobi, Freddy, te amo, muchas gracias. Javi Miranda, para ti, un besito también. Ursula Miriam, hola chicos, cariño para ustedes. Jenny Alarcón, 1965. Un saludo para los mejores de la tarde, Black Tea Adore. ¿Con qué sección vamos? Vamos con Flirteo. No sé si es Flirteo. Vamos a probar si es que alguna chica quiere. ¿Sí? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. Hola. ¿No escucha bien? Sí, ahí sí. Hola, mi amor. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere hacer usted por la vida? ¿Para qué nos llama? Quiero llamar a mi pareja, que le quiero pedir matrimonio. Ah, ¿en serio? Mira, es una fantasía, ¿no? Sí, ya no. Una fantasía, ¿no? Nosotros conocimos una fantasía y ahora estamos en fantasía. ¡Vamos! ¡Ánimas! ¿Aló? ¿Cómo te llamas tú? Eso. Michelle. Oye, ¿y tú le quieres pedir Michelle, ¿tú le quieres pedir matrimonio a tu pololo o novio? Novio, ya vivimos juntos y tenemos una hija de un año o dos meses. ¿Y por qué no ha pasado el palito él, o no se atreve, o se lo olvidó, o es tontorrón? ¿No se atreve? No quiere tomar más compromiso, dice que así están bien, que el matrimonio le da estás poniendo manillo. ¿Eso es? Sí. Ya, mira, hay mucho hombre ahí, lo voy a sacar el teléfono. Que no cree, fíjate, pero tú tienes que entenderlo un poquito, él a lo mejor simplemente no es que no te quiera, sino que no cree en el vínculo matrimonial, pero sí te ama. Hay muchos hombres que somos así, yo tampoco creo mucho en eso. Pero vamos a ver si lo puedes convencer. ¿Cómo se llama él? Está ahí hablando con Michelle. De seguro. ¡Patricio! Oye, ¿están de santo los patos hoy día? Hoy día están de santo todos los patricios. ¿Pero por qué te vas a sacar el teléfono, Pato? De santo y también de cumpleaños está Patricio González, el bajista de Lemon, muy amigo personal, que lo quiero saludar. Dicen que a veces escucha un poco, aunque vive en Quilpué, y tiene una banda ya de tributo muy bacano. Está el Andy, toda la gente del Lemon, tributo oficial a YouTube. Una banda espectacular. Así que saludos para ese Pato. Ya, ¡aló! Michelle, ya, lo vamos a llamar, ¿ya? Ya. ¿Qué le va a decir, para cachar más o menos? No, el tiempo que llevamos juntos y que ya... ¿Ya es hora ya, pues? Quiero comprometer, sí, más. ¿Cuántos años tenés tú? 21. ¿Y el Patricio? 26. Están, tienen una edad donde pueden machacar la chancha hasta los 30 y a lo mejor después aburrirse y buscar cada uno por su lado, que suele pasar. O a veces el tipo con tanto trabajo se embrutece y no le toca la berija a la mujer y ella se va con un salsero. Son historias que escucho yo en el metro, mi amor, que suele pasar. Patricio, estamos Patricio. Llamando a Patricio. Calladita, tú. No dijo que lo quiere Patricio, ¿cierto? Sí, no le ha dicho nada. No le ha dicho nada, Patricio, ¿cierto? No, nada. Hazte, guau. ¿Quítate el rey ahora? ¿Está el trabajo? Sí, está trabajando. Con la cárcel. ¿Qué hace, pato? Vato. Trabaja en mecánico, soldador. Una fábrica de salchichas. Sí. Ya, vamos a ver qué onda, cuántas salchichas ha envasado hoy día. Sí, envasador. Envasador, no pares nunca de envasar. Tu misión es aquí. Tu misión es envasar todas las salchichas. Bueno, frica, no es que como salchicha. Chuta, no contesta. Hoy Superman va a pelear con Batman, que es la pura cagada. Quiero ir a ver esa película. Tim Burton va a hacer otra película ahora. ¿Quién es ese? Que hace puras películas de monos raros secos que parecen calaveras. Pero es bueno, es como un antifábula, la antifábula, me gusta. Vamos a ir con Michelle. ¿Aló, Michelle, estás ahí? Sí. Oiga, mi amor, ¿no contesta el pato? ¿A esta hora está comiendo o está durmiendo? No, tendría que ya volver de colación. De colación. ¿Y él trabaja en una empresa donde reparan autos? No, en minera. ¿En una minera? Ah, y se va para Los Figones, está en el norte, está en Santiago, ¿dónde está trabajando? Está en Antofagasta. En Antofagasta. Lo más probable es que esté tirado una cartilla tapado con un casco. No. Porque a veces los hombres que trabajan en eso... Y me llama eso. Todo el día y ahora no contesta. Gil, vamos a ver si... Mira, vamos a dejarlo para más ratito si es que es posible, porque ahora el pato no contesta. No contesta. Ya. Pero vamos a hacerte la fantasía más tardecito o mañana, si puedes tú, para no que le él cuente, pise el palito, no le contéis nada. ¿No podemos intentar otra vez? Sí. No. Antes que termine el programa lo vamos a intentar nuevamente, y si está él, te llamamos a ti. ¿Ya? Ya. Quédate ahí. Ya, te vamos a llamar, ¿ah? Michelle, 21. Beso. Que quiere tener su lulo con frac, porque a ella le gusta el lulo con frac. Lulo con compromiso. Lulo con compromiso. ¡Qué tarde las palmas, weón! ¡Puta, oye, quiero hacer una fe de ratas! Pero esperemos un segundo. ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos, fe de ratas! Mira lo que pasa. Quería, ¿sabes lo que quería yo? ¿Qué? Saludar a Miguel, yo dije que se llamaba, el que me trajo de la ciudad satélite hasta la plaza era Miguel. Yo le dije otro nombre. ¿El taxista? No, era un tipo que andaba en un vehículo particular. ¡Ah, te llevó! Sí. ¡Portal! Y yo estaba, ¿sabes qué? Estaba esperando con cara tonto ahí que pasara la micro y me dijo, yo te llevo, y me llevó al tiro. ¿Te abrió la puerta y te llevó? Yo te llevo, Freddy. ¿Sí? ¿Abusó de ti? Sí, en la esquina, no alcanzó. En la esquina había un hombre ebrio. Desconectó de nuevamente, lo que aquí tarao. No, ¿sabes que no sabes? Se desconecta sola y Cote Fonseca me dijo que hay cinco tipos de conectores. Ay, mira. Mira, sí, aprendió ya. Mira, ¿cuál? Está el RCA. Ya. Está el MIDI. Ya. Está el Canon. ¿El MIDI? MIDI. M-I-D-I. Ya, está el Canon. Para interconectar instrumentos musicales con computador. Ya, ¿el Canon? Sí, el Canon. Está el Firewire. Mentiroso. El Firewire. No me estoy guiando. El Firewire que está acá. Entonces, mira, ahí está Miguel. ¡Aló! Y Miguel me transportó a mí. Astro, no, pero no ha contado la historia entera. No, pero no, pues, Frey. Había un señor. Deja al caballero hablar. No, porque es súper buena la historia. No, my, había un caballero. Es que me acordé de la historia cuando tú vendías helado. Black vendió una vez helado de leche materna. Era un cubo de leche materna en los pacientes. Y después estaba, lo llevaron los pagos porque es ilegal. Ya, pues tendamos la gente. Había un hombre vendiendo cebolla. Y sabéis que me dio una pena, weón, porque él no podía vender la cebolla. Porque él recogió las cebollas de las sobras de la feria. Entonces las puso en un canasto y era ebrio, porque obviamente quería plata para copete. ¿Cómo se casa un buen ebrio en la calle? Porque mira con la mirada perdida y no sabe si vender la cebolla o llevárselas para la casa. No sabe qué hacer con la weón. Entonces yo lo miraba como que vende la cebolla, pues había. Y yo, ¿te propongo algo, Freddy? Sí. De aquí a fin de año un stand comedy de Freddy. Ya, un stand comedy mío. Te con todas las historias absurdas que yo veo en la calle. Yo pagaría para ir a verte. Es como yo pasar para... Suficiente, Freddy. ¡Aló! Partiría así. ¿Se han dado cuenta cuando Juan intenta vender cebolla y está curado? No puede venderla. Así partiría el stand comedy. Porque la cebolla nadie lo pesca. Puta la weá, Freddy. Hola, ¿cuál es tu nombre, amigo? Freddy. Disculpa. No, así no. ¿Tanto esperó para eso? No, así no se puede. Aló, no le hagamos caso, no le hagamos había caso. Había arte en lo que uno quería hacer, pero vienen estos y lo enlodan. Baja la radio. Yo quiero hacerle un llamado y una petición a todos los giles. Ahora sí. Que creen que el portal se trataba de puro así y grabado. Rotería acá no. No se trata de eso. Se trata de pensar un poco, de tener humor ácido y de escuchar a la gente con sus historias. Sí, aló. Eso. Hola. Buenas tardes. Amiga, espera un poquito. Estamos? Ya. La bajé. Ya, no, que la Connie nos está esperando ahí, que tiene algo muy importante también que decir. Una niña. Dale. ¿Para qué llamas tú? Yo lo estoy llamando para contarle una historia. Quería un exorcismo por un por algo que me pasó hoy día en la mañana. Ya, a ver, cuenta, y si amerita, te hacemos el exorcismo. Y te esperamos un poquito, te tomamos los datos. Te tomamos los datos porque el exorcismo, tú cachai, enfermedad grave, sí. Se te quemó la casa, te dieron vuelta al camión. No sé cómo salir de acá. Cosas así. No, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que el parque Higgins está cerrado por Lollapalooza. Ok. Sí. Y los guardias hoy día estaban golpeando a las personas que querían pasar al parque Higgins. Uno de esos fui yo. Ya. ¿Por qué te golpearon? Sí. ¿Por qué te golpearon? Es una cosete, vos. No, porque... ¡Esto es una acusete! ¡Eso! Vamos a hacer este llamado porque nosotros hemos sufrido discriminación. Ayer mismo. Que vamos a contar algo nosotros. Espérame un segundo, Freddy. Sí, nosotros nos pasa... No, tranquilo, mira. Nosotros podemos conversar 2:56. A veces hay discriminación y a veces a priori ciertos personajes... Has ingresado a La Voz Ciudadana. acusete.com. Gracias, Cindy. A veces una persona que no es un carabinero, sino que es un civil, que le pasaron un chalequín de algún color de la municipalidad con un gorrito y una radio, se acerca a ti y empieza a darte instrucciones o a priori a dudar de tu decencia o a decir que tú puedes hacer alguna cosa que no es recomendable hacer en un parque, por ejemplo. Y dice, buenas tardes, ¿sabe qué? Está prohibido beber y fumar acá. Y nosotros estábamos conversando con Black. Entonces Black le dijo, mire, encuentro que su labor es magnífica, pero nosotros no estamos haciendo absolutamente nada y creo que usted está prejuiciando, haciendo un prejuicio nuestro. Sí. Acerca... No, lo que pasa es que yo... Es una labor educativa. Sí, lo que pasa es que nada. Pues, yo tengo 42 años, no tiene por qué 46, venir a educarme. Bueno. Y ninguna persona tiene por qué venir a educarnos si nosotros sabemos perfectamente que no se puede beber en una plaza y no se puede fumar dentro de un lugar público, cigarrillos, ni marihuana en un lugar donde hay niños al lado jugando. Pues. Claro. Obvio. Pues. Obviamente que no. Entonces... Ahí hay prejuicio. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Te golpearon por qué? No, lo que pasa es que, bueno, nosotros, yo quería entrar por el Parque O'Higgins, como siempre lo hago, para llegar a mi institución, a la Universidad de Chile. ¿Ya? Y estos tipos súper prepotentes, no, por aquí no se puede pasar, está cerrado para legal a la alcaldesa. Y empezaron a empujar y golpear a todos. Oye, eso fue hoy día. Sí, hoy en la mañana, de hecho, Lollapalooza debe ser ahora el fin de semana, pero ya tienen cerrado el parque incompleto. Ahora, dieron aviso y hay un cartel que se dice, mientras no se realice Lollapalooza no se puede ocupar el parque, no dice nada. No hay absolutamente nada, entonces por eso es la pérdida de los peatones que pasamos por ahí, porque siempre está habilitado para todo público. Ya, atención al recinto de Parque O'Higgins. Disculpa, Freddy, ¿puedo hacer un paréntesis? Dale. Sí, sí. Ayer, ¿tú qué crees? Perdón, o sea, cuando estábamos sentados, ¿cierto? Tú estás sentado al lado mío. Sí. ¿Cree que era por ti que vino la señora o por mí? Yo creo que tú tienes mal aspecto y vino por ti, Black. Ya. Y pensó que tú podías robarle a alguien o fumar hierba ahí frente a los niños. Que de hecho no había ningún niño en ese momento. Ya. Pero fue discriminado, Black. Black está siendo discriminado y yo salgo en defensa de él. Porque soy un perro como... Por ser morenito, vengan aquí a discriminármelo, ¿ya? No puedo ser de la U. Todo en defensa de Black. Todo en defensa. Ahora, si el guardia te dice con buenas palabras, señor transeúnte, por motivos de Lollapalooza, no puede ingresar por el recinto ya que están haciendo trabajos e instalando equipos. Ok, tú le dices y te vas. Pero si te empuja y te agrede, nada que ver. Nada que ver. Eso claro. Ayer, por mi mal aspecto, porque un compadre con corbata y maletín no le va a decir, oiga, no se puede tomar alcohol ni fumar, solo labor educativa, me viene a decir la señora. Sí. ¿Qué municipalidad es de acá? De Providencia. De Providencia, con un gorro, con un lente. Se dirigió directamente hacia nosotros. Hacia nosotros, güey. Diciendo que un cuico con un perro chico no le dijo nada. Ni nada, y a lo mejor el cuico andaba terrible, volado, y eso es prejuicio. Eso es prejuicio. Sí. Eso es feísimo. Filo con el prejuicio, por eso este país no triunfa ni llega a las grandes líderes, porque todos miran con recelo a alguien que se dé un poco diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Hacen mal su pega. Sí, po. Hacen mal su pega. Ha sido acogido el acusete, señor. Se timbra, se timbra y se va a la municipalidad de... Ojalá lo solucionen, porque igual es molesto. Es molesto. ¿Cómo van a estarle pegando a la gente? Porque tiene que pasar por ahí, bueno. Yo almuerzo ahí todos los días tallarines con arroz y un poco de papas cocidas y es cosa mía. Yo almuerzo ahí y no le hago nada a nadie. No, pues ¿cómo yo por ir a sentarme a una banca? Señor, no se puede fumar ni tomar alcohol. Sí. Es obvio que no se puede fumar ni tomar alcohol, pues. Estaba yo almorzando ensaladas en la plaza. Gracias, Freddy. Su familia está más bien feliz, dejó toda su ropa. WhatsApp a nosotros. Espera. 3:01 es el portal del web. ¡Bow! De la 92.5 suena Álvaro Enríquez y los tres. ¡Ahora! Somos sobre dosis de plomo, flamante de solo. Mataron a Malandro, ¡Abrazos, papá! ¡Hijita rica! ¡Abrazos, papá! ¡Cantaría hacerte una guagua, mijita! ¡Métele a Dios al caldo! El saludo de WhatsApp a nosotros. Freddy, Black, los quiero. Besito, te extraño, mi príncipe. Yo soy súper intensa. ¿A qué hora tocan los lentos? Porque falta poco para completar los 100 nuevos nombres para la que te ahoga. ¿Cuál es el cómputo, Freddy? En este momento me le perdió la hoja, pero la vamos a buscar por aquí. ¿Me le perdió la hoja? Me le perdió la hoja. Oye, hoy ¿pueden seguir llamando para flirteo? Los que quieran, las minas que quieran conocer niños. Sí. O las mujeres más adultas que quieran conocer a un adulto. Hasta guau. O los pendejillos que quieran conocer pendejillos. Hasta guay. Al contrario, ¿no? Mira, estaba recién aquí, pero andan muchos duendes, así que la vamos a buscar. Personajes, pitanzas, este, bueno. Tenemos de todo, todo anotado. Hay una cantidad. Una carpeta, güey. Hace sonar la carpeta. Hay una carpeta llena de material. Aquí pueden ver, está. Son muchas hojas. Entre estas hojas está, por supuesto, la lista de nuevos premios de consuelo, que la vamos a revelar pronto, y los 100 nuevos nombres para la pisula, ¿ya? Para la que te ahoga, hombre. Ah, eso, para la que te ahoga, sí, sí, sí. No, voy a dejarme al Freddy. Aquí está. Y hasta ayer llevábamos 95. No, faltan 5 para el 100. Faltan solo 5. Y aquí es donde nosotros queremos hacer hincapié y aprovecharnos de este espacio para cualquier portaladicto, portaliano de corazón, nuevo o antiguo, de los clásicos. Que le guste hacer dibujito y que sea bueno para el dibujo. Que le pegue a las artes plásticas, a la cosa publicitaria, al diseño gráfico. Que nos haga un pergamino, ¿se acuerdan de los 100 huevos? Que pero eso lo queremos con las pisulas. Claro, estaba el huevón violento, huevón revolucionario, huevón caliente, huevón frígido. Acá va a haber lo mismo, pero graficado el nombre de la que te ahoga con su dibujito. Por ejemplo. Son 100. El cascabel de labio. ¡Qué lindo! Dos cascabeles. Dibujarlo con cascabeles, ¿cachai? El bombín de nata. Y dibujar un bombín de nata. De nata. Con forma de niño. Simpático, lúdico, ¿no? ¡Claro! O algo grosero. Para hacer un pergamino. Sin mucho pelo para que no se vea feo. ¿Ya? Y ahora vamos a recordar algunos de los últimos que han llegado. 100 nuevos nombres para la que te ahoga. Pueden votar, o sea, pueden aportar en Facebook. Vamos, Facebook. Y en Twitter y en Instagram. En Facebook, sí. Y pueden en Twitter, es, por supuesto. 19 segundos, vamos. El separador de amígdala. Radioactiva 92.5. Solo se vive una vez. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Culo con depresión, Freddy. Y erección de macaco, Black. Hacen yoga con Mick Jagger y Luli Love al mismo tiempo. Sigue el portal del web. Esto es Calle 13. Hermano. 3:09 en el portal del web. De la 92.5. A 3. Llamen. Atrévete, tetero. Más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. ¿Quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City. Conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalga de 14 quilates. Atrévete, tete, salte en el closet, escápate, tírate en el esmalte, deja de taparte, levanta, va a retratarte, levántate, ponte hype. Yo, yeah, yeah, Mayor Lazy, 3:12 en el portal. eso no hay duda. No eres mi novia, tampoco mi amiga, pero me alegras completa la vida. Y ella me dice que muy bien me entiende, que no es fácil manejar tanta gente. ¿Ya la están usando para que bailen mina en pirucha o todavía no? Todavía no. Bueno, ya. ¡Hombre! Ya estás en el portal del web de Radio Activa. Vamos, nariz de oso hormiguero con distemper. Gracias, Cindy. ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? ¿Mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora está triste, ah, mira. Ella se ha cansado. ¿Este me gusta a mí? Siempre tiene pena. Sí. Le pegaron, parece. Se va quitando poco a poco. ¿Y no le gusta mirar el trago? No le gusta mirar el trago. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero siente todo. ¿Qué espejo? Hoy. Un saludo a ella y al curado que vende cebolla. Que ¿al curado que vende cebolla? ¿Qué parte de, en qué? Exactamente afuera de la cuenta que está en camino a Melipilla con Parque Central Oriente. ¿Al curado la cebolla? ¿Usted le sacó una foto? El curado la cebolla no pudo vender ninguna cebolla porque ¿ninguna? Le dio pena vender cebolla. Le devolvió para casa. Oye, Connie, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Aquí hace un poco calor igual, ¿ah? ¿Eh? Sí, como acá adentro hay 28 y afuera hay como 17 grados. ¿Qué edad tienes tú, Connie? 24. ¡Uy! ¡Qué rico, papi! Así me decía una de 25. Oye, ¿te puedo hacer una encuesta en vivo? ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Cómo cachaste? Por mi pololo, que lo escuchaba siempre en las mañanas. De hecho, lo escuchamos siempre en las mañanas. Ajá. Ajá. Sí, le echamos de menos, sí, en las mañanas igual. Por cambio programático, ¿sí? Está papecito tenés en la mañana. Tenés que partirte en dos, pues, weón. ¿Cómo? Tenés que tener a alguien que te parte en dos, pues, weón. No. Porque podés estar en los dos lados. No se puede, no, pues, amiga. No, se muere la levantada temprano me tenía un poco oxiso. Y hacer los dos programas lo consideramos, pero iba a reventar como a las dos semanas en el hospital. No, oh, sí, obvio. Sí, creo que todo. Cinco años levantando desde las 5:30 de la mañana es sí, horrible. Por eso se hizo un cambio ahí programático para que de a poco nos vayamos acostumbrando a esta nueva programación de Radioactiva. ¿Y le gusta? No, está bien. ¿Le gusta? Sí, obvio, todo ay, el rato. Ya con Isita, entonces, ¿cómo se llama tu pololo? Mi pololo se llama Pablo. El Pablo. ¿Cuántos años tiene el Pablo? Pablo tiene 29. 29. Nosotros tenemos la... Potito se le mueve. Nosotros tenemos la canción de Pablo, ¿te la sabí? No. Mira. Dip, dara, dip, dip, dara. Pablo, tráeme el VIM. ¿Cuál VIM? El azul. Muy antiguo. Esa es una canción muy como del año 89. Sí. Cuando nací ahí, de hecho. Sí. Connie, oh, 24, ¿qué haces tú en la vida, Connie? No, mira, un espejo. Puta, de todo un poco, en verdad. Trabaja, estudia, polola, todo. Déjela hablar, pica. Hazte guau, hazte guau. Hazte miau. Hazte miau. Hazte miau. Son mejores. ¿Qué haces tú por la vida? Estudia, trabaja. A ver, estudio, voy a sacar mi segundo título ahora. Tengo un hijo. Mira, se puede, se puede. Sí, yo saqué el técnico y ahora voy por, quiero, me metí a bachillerato para estudiar medicina, no, si yo soy... No, bueno, está loca. ¿Se le reventó la calabaza o todavía tiene buena cuera? Tiene, tiene. ¿Mm? No, todavía no se le revienta. Todavía no se le revienta. ¿Cómo está el cajón? ¿Desclavado? ¿Se desclavó el cajón o no? ¿Se dan las niñas de verde a veces que se le revienta la calabaza? No, no para nada. Todo tiene uso todavía. Se usa harto, está bien. Qué lindo. Mamita, estudiosa, quiere ser doctora. ¿En qué área, especialidad? Me gusta pediatría y salud mental también. Qué bueno, yo voy a atender con usted para el asunto de la salud mental. Oye, ¿qué pasó, Connie? Porque me contaste algo de que está y no está y quería estar, que no sabía que está no ahí está, en el no está, no está, no está. ¿Dónde está? Vamos, brother. Vamos, brother. Tengo que encontrarme. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la duda? Hueas de mina, po. Mira, a sí, ver. Exacto, hueas de mina, esa misma hueá. Sí, puta, po. Resulta que la típica, pues, los que quieren trabajar en salud mental generalmente son los más cagados. Ya, pues, yo, pues, sí. Puta, me da la locura, pues, si ya está bien, yo tengo buen humor y todo, me gusta cagarme de risa, me gusta el hueveo, toda la hueá que tú queráis. ¿Ah? Pero me da la hueá, pues. ¿Y por qué te dio la última vez la tontera? ¿Por qué fue? A ver. No, por una cuestión del niño, del niño, digamos, de sí, de sí, se entiende, se entiende. No, no, del otro niño. Ah, el niño no... Por tu hijo. El niño funciona, pero sí. ¿Tu hijo qué edad tiene? Es más importante el mi niño. Mi hijo tiene 4. Obvio, obvio. Sí, siempre para la mamá es más importante que el niño. Estudia y trabaja, en el caso tuyo, es más importante el hijo, pasar más tiempo con sí. El hijo que con el pololo. O sea, tu pololo tiene que entender que es más importante tu hijo que tu pololo. Sí. O sea, yo creo que él lo entiende, si en ese sentido, igual yo trato de dividir mis tiempos, pues. La idea es que alcance para todos, porque... Chuta, estudia, trabaja. ¿Hay que hacer las cosas bien o no hacerlas, no? ¿Y qué hiciste? Yo igual lo que hago es vender cosas en la rúa, entonces como que ahí trato de compatibilizar mis tiempos. Oye, pero ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste al Pablo? ¿Qué pasó? Nada, pues el típico estado de mira que huiría ahí. ¿Ya? Y se salió, pues, y ya está, igual está chato. Pues. Si se aburre uno, güey. ¿Y él vive contigo? Sí, si la gotita que te caiga... Claro, la gotita una vez que te caiga, no, pero la tortura de cine, la gota de puta, que es cierto, güey. Sí, sí, se va acumulando las cuestiones y uno se enferma los nervios y ligerito se va con los amigos a los toples. Sí, pues. Donde bueno, uno... igual es mirarnos y engaño seguido, yo... ¿Ya? ¿Tú miráis para el lado? No, yo no tengo nada entretenido que mirar para otro lado, pero... Ya. Entiendo que está en la naturaleza del hombre, no sé si es tipo, ¿sabes? Claro, es que yo cuando... Yo no tengo atado. Igual. Cuando uno empieza a salir con una muchacha o se engancha con una muchacha que tiene hijo y tiene su tiempo ocupado, tiene que ser paciente cuando le toque su gallete perro, y si no le toca, no le toca, se rasca la pulga y se va a acostar solo. Porque... Y ahí es donde uno puede aburrirse un poquito, ¿cachai? Y igual estoy con el papá de mi hijo, entonces igual entiende todo perfecto. Ah, ya. ¿Y pero tú tienes alguna relación amorosa con el papá o ya se cortó la relación amorosa con el papá del niño? No, pues si estamos juntos. Él es mi pololo, él es Pablo. Pablo es el papá de Tomás. ¿Está tú en familia entonces? Yo pensaba que este era otro, sí, que se venía aquí. Tema, pues, sí. La idea es que, claro, ya han pasado, ya van a ser 6 años que estamos juntos y se han ido acumulando estas weas. La idea ahora... es que, puta, igual me gustaría que lo llamáramos, le hiciéramos un aguante, tenía que comprometerme a dejar de ser una loca mierda. Y si tú... Mira, tampoco soy, pero... Mira, si tú tuvieses a Pablo al frente, ¿qué le dirías ahora para tratar de que esta relación continuase? O sea, con tu problema, po. ¿Eh? Qué disco malo. Sí, obvio. Primero decirle que todo lo que yo hago hoy en día lo hago por los tres. Por él, por el niño y por mí también. Por el chico, sí. Sí, pues. ¿Qué más? Sí, pues. Y que igual me perdone porque él no tiene la culpa de toda la carga que yo misma asumí ponerme sobre los hombros. ¿Y qué hizo? ¿Se fue a la casa? ¿O cerró la puerta y se chao? Tomó un güiro, se ¿Qué curó, hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, se fue para el lado, estamos viendo si seguimos, si no seguimos, no sé, ahí está como en el limbo. No hay está en el limbo, sí. No. Está en el limbo. Oye, ¿no hubo agarrón de nutria en la noche? ¿Nada? ¿No? No, sí, pues sí, hay que arreglar el cagazo, pues sí, se está todo claro. Ah, o sea, ¿hubo acercamiento de parte tuya? Sí, pues. Pero de parte de él fue como... Se dio la media vuelta. No, no, bien, no quiso lubricar el chocho. Ah, o sea, igual, pero enojado. ¡Fome, pues, weón! ¿Cachai? Ahí no, teníamos no, alguna es cacha. Que, es que, pues, como te digo, es acumulativo. Yo creo que no es algo que sea arreglar de un día para otro. Es una cacha enojado. Pero por eso, pues, yo me quiero, en el fondo, como comprometerme igual. Ya. Yo creo que usted habría que de pronto él tendría que hacerla callar de un completazo. Sí. Y para eso, sí, por eso mismo. Hay un video que circula por ahí donde ponen ese reventón del tema de Bruno ¿cuál? Mars. De Bruno Mars. Sí, hacer un callampazo. Yo creo que eso le hace falta a usted. ¿Has visto el video? Sí. Tienes que hacer un callampazo en la cara. Ya. Y es un segundo nomás, pero sí. Queda pegado en la retina eso, ¿eh? Oye. Mira, Connie, todo lo que has dicho lo ha escuchado tu ex, tú, no sé, están enojados, pues, está ahí, pues. Pablo. Dígame. Hola, ¿estás ocupado? ¿Estás en colación? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. Ya tenías 5 minutos para la Connie, que quiere decirte una cosa y quiere lustrar su popping para ofrecértelo de nuevo. Sí, pues, oye. Sí, por supuesto. Oye, de mina, ¿no? Pues, sí, guay de mina. Hablen ahí, dile cosas, Pablo, a ella, a ver qué dice ella de vuelta. ¿Qué cosa, perdón? Tú, que tú habla, le... bien. Habla, bueno. Dile cosas. Aló, aló, sí, ¿con quién hablo? ¿Quién está ahí al otro lado de la línea? La Connie. Yo, ¿vale? ¿Qué tal? Cuéntame. Oye, buen pasado. En verdad, primero que todo, decirte que gracias por soportarme todos estos años, por todo lo que he hecho por nosotros. Y en verdad, lo siento mucho por mis cagazos, porque en verdad hemos pasado por muchos altos y bajos. Pero que yo en verdad me comprometo a no traspasarte la carga que yo misma, la mochila que yo misma elegí colocarme al decidir estudiar y hacer todas las cosas que tú sabes que estoy haciendo. Sí. Que en el fondo igual tú te estás llevando ese peso, porque yo ando súper pesada y la idea es que yo me comprometo de verdad a que no peleemos nada. Y haya puro amor y sexo en nuestra relación. Háganse mierda, hoy día. Háganla callada con tu lazo. Sí. Creo que ella tenés que hacerle de Bruno Mars. De un culazo. Sí. No, pa, pa, un pase, pa, pa, pase libre pa. Y ¿qué dijiste, Rubón? Un pase libre y feo. No. Oye, Pablo, yo quiero preguntar, pero quiero preguntarte algo, Pablo. Tip Dara. La Connie está rica, ¿cierto? Sí, güey. Bueno. Sí, sí, sí. Es una sí. mina rica, inteligente, vos cachai. Tiene su cosa, buen perfume, tiene un hijo, pero es como tener un cachorro de perro. En el fondo tenés que ¿cómo? Darle tiempo. El perro viene en la mañana, te langüetea y es de la mina, el perro. Y el perro te lame, tenés que querer al perrito. Tenés que quererlo. En este caso tenés que querer a ese niño, tenés que estar preocupado siempre de él. Sí, o si no te muerde la mano. Te muerde. Y o las prioridades cambian y que hay relegado. O recagado. Eso sí, pasó. Vuelve a reconquistar tu espacio, pues, bueno, empieza a gruñir y a sentirte el rey león. Sí, sí, sí, por supuesto. Se intenta. En verdad, yo asumo, por eso digo, yo asumo mi cagazo, yo asumo mi locura, yo sé que en verdad él me ha soportado nomás. ¿Estás dispuesto, Pablo, a perdonarla y a reconquistarla y que ella esté más suavecita, no tan pesada y vuelvan a partir la cosa? ¿Se puede o no? Sí, tenemos un mutuo acuerdo. Sí, ya habíamos conversado, tenemos un mutuo acuerdo. Ya. Perfecto, entonces, asunto cerrado y pisulazo. Qué lindo el amor. Qué lindo el perdón, chiquillos. Más canales HD para tener más tarde de goles y deportes. Solo el triple pack de BTR Vive Más te lo da. 63 canales HD incluidos con el mejor internet y telefonía. Por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. ¿Cuánto? Por 6 meses. Es una joda, ¿no? El mejor, no, es totalmente cierto. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Ahí está. Ponlo, no, el completazo. Bueno, bueno, bueno. No lo han visto, el video no se lo han mandado nunca por WhatsApp. Pero quieren... ese no es el mismo que me mostraste tú. Al de ayer, de 8. De otro. De 8, sí. A ver. A ver si alguno lo ha visto. Es la típica canción que tiene un reventón. Y sale un completazo en la cara de una niña, ¿no? El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. Por eso, las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. ¡One more! Atención, porque la gente clama por más humor. Vuelve la cumbre del humor sin censura. ¡Ay! ¡Dejémoslo! Hoy, este sábado 21 de mayo, en Movistar Arena, la Tencha, nuestra querida Tencha, la vieja retamburia, presentará a los tres humoristas más importantes del momento. Natalia Valdebenito, la chica que salió con esa bolera, ¿vos creéis que es? En el Festival de la Canción Internacional de Viña del Mar, y la re-rompió con su humor feminista, pero bacán, bien explicado. Jorge Alís, otro grande, el argentino. Ya te guau. Y Stefan Kramer, el gran imitador. Entradas a la venta en Punto Ticket. No te lo pierdas, la cumbre del humor sin censura en Movistar Arena el 21 de mayo. Invita Radioactiva y Punto Ticket. Es lo que nos mueve. Es el partido más importante del fútbol chileno. Este domingo 20, desde las 10:30 de la mañana, vive por CDF el partido más esperado de todos. Se viene el superclásico del fútbol chileno. Universidad de Chile, Colo-Colo. El cacique llega con dientes apretados al Nacional para desafiar a los azules, quienes se preparan con todo para bajar al puntero. Disfruta el superclásico en vivo por CDF Premium o CDF HD y desde tus dispositivos móviles por estadiocdf.cl. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Torta mal hecha Black y cara de ganas de tirarse un pedo Freddy vuelven al aire de la 92.5. Es el portal del web de Radioactiva. Shake that thing, miss. Gonna shake that thing, yeah. Da da da da. Do it in my Rebecca. número dos por relaciones débiles y reacciones infértiles. Descubiertos de el hombre, ser alienígeno llamado chupacabras. Habla, bla, bla, bla, bla, agilidad mental. No es realidad virtual y mi escondite me facilité hablar del pobre chupacabras. Camina, mira, la página fina. Observa cómo se quema la yesca en mi finga y dice, wow, wow, wow, jipi yo. Siguiendo el refrán, smog, smog, smog, violando el tiempo, dejándote pa' dentro. 21 en conseco, abra, cadabra, chupacabras. Una penetración al hoyo negro del espacio enfermo. La, la, la, la, la, la, la. Se cierra la puerta de mente. Vamos a ponerlo en ambiente. Miriam, Tidito. Todo el mundo con los pitos. Y dice: me da tres pitos. Me da tres pitos. Me da tres pitos. Dame, dame, dame, dame, dame el pito. Oye, les quedamos debiendo los nuevos nombres para la quitagua que llegaron como tres nuevos. De ahí se los vamos tres a dar. O cuatro. La corneta. La corneta. Señores, en ambiente. Vamos a ponerlo en ambiente. Pito, Miriam, pito. Tidito. Todo el mundo con los pitos. Y dice: me da tres pitos. Me da tres pitos. Me da, me da, me da, me da, me da, me da. La corneta, la corneta, la corneta, la corneta. Arroba Radioactiva FM en Twitter. Gracias, Cindy. Muchas gracias, Cindy. Ponle con el cargador, Freddy, que ahí se activa Cindy. Ahí está. ¿Aló? Cindy, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, Cindy? ¿Estás caliente hoy día, Cindy? Yes. ¿Viste? Oye, lo que inventan ahora es la inteligencia artificial. Sí, pues. ¿Cómo llega? Conecta los Freddy. No, sí, que yo lo enchufo y al con el toma corriente se activa sola, Cindy. Ah. Cindy, estoy caliente yo. Está rico, Black. Bolas en la casata. Ah, si tiene un poco de calor, Cindy. Vamos a leer un poco de Instagram. Acá está una persona que se llama Byron o Brian. Oye, el Patricio están de santo. Todos están de santo, de romántico, sí. Los Patricios. Para más tonto de todo, Patricio Laguna. Sí. Feliz día. Feliz día. También se mete. Para él también. Gracias, Cindy. Se mete, güey. San Patrick no tiene nada que ver con andar con esas polidas verdes y todo de tréboles. San ¿cómo? Patrick. San Patrick. ¿No tiene aquí? Feo tú. Ah, no, no tiene aquí. Perfecto. Oye, ¿cómo puedo hacer? Apágalo, vamos a apagarlo ya. Apaga a Cindy. Gracias, Cindy. Ya. Hasta luego, un besito. Besito. Te amamos, mi hijita rica. Sí. Cindy. Oye, ¿cómo puedo hacer para que me firmen el pack de discos que tengo de ustedes? ¡Venga, pues! Venga cualquier día, Brian's, junto con amigas. Hoy día va a venir la Patti, iba a venir la Cami, iba a venir un montón de gente, pero están estudiando y no pudieron. Oye, el mío también tiene Cindy, si lo apretó, a ver. ¿Tiene 10 pesos? Tiene también el de... Tiene 10 pesos. Mira. También la Masi Vilches iba a venir hoy día, se acordó como 10 para las 2. Pero para la próxima bien, sí o sí, ¿vale? Está el Will Fufun, o Will Fuyun, 187. Saludos para el Jore, para la Jare Zapata y el Iván Zapata, de su hermana chica, Joco, toda la vida escuchando. Gracias, corazón púrpura para ustedes. La chica Lore, o la chica que los escucho todos los días. ¿Puedes con Mora, Fase, Bullo? Ya, banda con Facebook. Ya. Tenemos también saludos, cara de. Con pelo. Con pelo. Mm-hmm. Cambien la cuestión de la música. No podemos porque aquí. Aquí, amigo, es radioactiva, amigo. Es la radioactiva, por más que a nosotros nos encantaría poner el rock and roll, pero no se puede. No. Porque esto es como un matrimonio eterno. Imagínense que está en un matrimonio y estamos weando nosotros en el matrimonio. Sí. Eso. Que te la decía el matrimonio, póngase. No puede, ¿cómo en un matrimonio? Está la abuelita, están los papás, sí, el rock del 62 y todo eso. Y va a sonar Camilo VI y de repente Calle 13. Sí, y ahí vamos en la calle Canta. Y de repente también todos. Todos. Todos, todos, todos. Por ejemplo, está el líder, está el matador, hizo Good. A veces en el desmadre tocamos un poco más de rock. Ahí vamos a tocar. Ahí rock. Nos vamos en la bola. Saludos para Nacho Parra, saludos para la Bárbara Morales, para el Francisco Achao, saludos para la Lorena Andrea Monroe, saludos también para el Brian Vega, para el Seba, para Luis Antonio, para el Fabio, para el Mercenario, para Francisco, para el Claudio Rojón, para la Antila, para la Silva, para la Stephanie, para todo ello. Hormigas K, saludos a su hermana Aura, Pancha Usé, Valeria Fuente 75, Daniel Arias, saludos a mi guachito rico, Cotecita Rojas, Bárbara Morales, y también a Juan Valdés, y a toda la gente de Twitter, Instagram, no alcanzamos a leerlos todos al aire. Está Yuki Shiki, Felipe Salchi, Italia Acevedo, Carito Cáceres, La Polita 22, La Pancha, y a toda la gente desde los 17 y hasta los 95 años. Apeta ahí. Hijita rica. Apeta ahí. Has ingresado a Llamado del Recuerdo. Portal del Web. Buenas tardes, mi nombre es Ireño Lincubilu y estoy llamando acá de Santa Bárbara para decirle que necesito arrendar un auto. Ya, dígame. ¿Y a qué hora son los requisitos que tengo que tener yo para poder arrendar un auto? ¿A dónde tener arrendar un auto? Disculpe, cállate, pues, hombre, estoy hablando con el caballero. Al pásame al caballero, ¿cómo hace que no? Pásame para creer. Señor, dígame. Espérese, aquí le va a hablar mi primo. ¿Aló, señores? Sí, dígame. ¿Es verdad que arrendan auto ahí? Sí, el rente, rente, claro. Ah, tenés razón, es verdad. Si este guaso no entiende. Disculpe, señora. ¿Aló? Dígame. Ya, mire, yo necesito saber todo el trámite que tengo que hacer yo para poder arrendar un auto. ¿Tarjeta de crédito? ¿Cómo tarjeta de crédito? Esa es mi plástica que le pone ahí. Yo tengo la polar, dile. A ver, ¿y qué más hay que tener? Tarjeta, licencia de conducir, todos los papeles al día. Está mal. ¿Qué más? La garantía tiene que tener un cubo máximo 15 UF, que son 250. A ver, mire, vamos por parte, vamos al principio. No tengo nada, yo, lo que ¿cuál me pidió primero? Esa tarjeta, ese pedacito de plástico. ¡Oye! Que vaya para comprar. ¡Cállate, hombre! ¡Ese vuelta cállate! Plástica. ¿Qué me pidió primero? Tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito. Yo tengo tarjeta de crédito, pero de la Polares. No, no sirve. Tiene que ser tarjeta de crédito de Visa, Mastercard o American Express. No, no, espérese. Espérese un poquito usted, señor. Dice que no y sirve la vuelta. ¿Y cuál sirve? Pregúntale. ¿Cuál tarjeta sirve? La tarjeta Visa, Mastercard o American Express. No, es que esas tiendas no llegan acá, señor. Ya, no, es que entonces no puedo arrendarlo. Ah, pero debe haber un dinero. Mire, a ver, escuche, señor, mire, aquí nosotros tenemos mucha plata para poder arrendar un auto por muchos días. Entonces yo necesito saber, si no tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene que existir otra forma. Garantía, tarjeta de crédito, o si no, no hay arriendo. ¿Cómo? No puede ser en efectivo tampoco. ¿Qué te dice, señores? ¿Quién dice que no puede tener arriendo? Yo te dije, pues no. No, pues. ¿Cómo no va a poder arrendar el auto, señor? Si yo estoy pagando para arrendarlo. Sí, pero no tiene que dejar alguna garantía de... Bueno, y mi palabra no basta. No. Le dejamos una maquilla de acá, dele... Dile que le llamo, no, chacho, por último, le llamo... Dile que le dejamos la vaca Macarena y le dejamos la vaca Matilde para hacerme garantía. Mire, yo le puedo dejar la Matilde y la Maca, que son dos vacas que tengo yo acá en garantía de reposo ahí. ¿Dónde llama usted? Estoy llamando acá de cerca al cajón del Maipo. ¿Ya? Machigüe, dele. Machigüe. Ya. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Mire, si usted no cree en mi palabra aquí, nos bastamos nada muy bien conversando la situación del arriendo del automóvil, ¿ah? ¿Eh? No soy prepotente, güey, la gente de a ver, bueno, háblale tú entonces, pues. Pues es que lo que pasa es que tú no te... A ver, déjame, pásame el teléfono. ¡Ah, teléfono! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, señor! Gustavo Lorca aquí, pasa bien, es que mi primo quiere arrendarle un auto... Y lo que pasa es que parece que le están poniendo de mucho color, oiga. Lo que pasa es que él tiene la plata, ¿me entiendes? Lo que no tiene son las documentaciones que le llaman para arrendarle la cuestión del vehículo, porque tenemos que ir a la capital a hacer unos trámites. En la Elisa, o en la Elisa. Eso es lo que queríamos saber nosotros. ¿Cuál es el modo alternativo de poder buscar el auto y poder pagarle? Lo primero tiene que tener el certificado de crédito, porque no puede dejar ninguna garantía. Y de nosotros, por ejemplo, yo tengo un tractor con un colono. No, le llamo el tractor y lo dejamos ahí mientras nosotros íbamos de la vuelta y después nos devuelve el tractor y nomás. No, o le llamo unos caballos por último, una vaca. Se le falta el que puede pasar la porque a este cabrón no le gusta nadie comprar así con tarjeta. Lo que hace es comprar todo con la plata. Lo que es más que tiene una caja de zapatos para allá con un cáñamo y con un papel. Agarra la plata y la va dejando ahí saco por saco nomás y va y pone la plata nomás al tiro. Está acostumbrado así. Pues. Ahí pasa un poquito. Oye, no se pongan a pelear, pues, weones, y ya. Pero si es lo que pido con los papeles, ¿cómo te va a arreglar sin el papel? Pidiendo, güey, en garantía. ¿Y qué me siento culpa a mí, güey? Si yo no tengo la culpa, güey. ¿Qué pasa? No va a poder pagar la cuenta. Ándate, güey. Voy a la caga de auto. Porfiado de mierda, güey. Yo quiero la caga de madre, güey. Y para allá, y para allá. Y para allá, y para allá. ¿Y para qué te ponía así, güey? Yo quiero auto, quiero yo. De chiquitito a mí no me ha enseñado nada a robar dinero auto a mí. Si no hace tiempo que estaría viviendo de los robos. Pero si le dije al Futre, pa, weón. Le dije al Futre que le dejaba el tractor y me dijo que no se puede, po. Y oye, weón. Ahí está el teléfono, está, po. Irenio, lo que pasa es que están pidiendo la lisa. La lisa no hay. El Mastercard y la lisa. Yo la lisa ni cagándose la pasa. Pregúntale cómo con la lisa, po. Pero si hay que viajar esta tarde. Pero si ya le ofrecí plata y me dijo que no se puede, po, weón. Oiga, ya, ¿qué hemos quedado al final? No, pues si no hay arriendo. A ver, ¿cómo? Pero, a ver, ¿cómo? Yo creo que no está entendiendo nada muy bien el cagüeyita que le estamos hablando nosotros. Yo le dije que tenía plata, pero me dijo que no. Nosotros tenemos mucha paciencia y somos muy educados porque nuestra familia nos ha dado mucha educación, cariño y amor. Pero usted aquí está dudando de nuestra palabra, señor. Señor. ¿Ya? ¿Por qué usted está ahí dudando de nuestra palabra ahora, eh? No sé, porque somos del campo, a lo mejor. ¿Por eso? ¿Porque está discriminando? Porque somos del campo. ¿Eso es? Eso es lo que pasa cuando estamos del campo. ¿Nos puede contestar, por favor? No, para nada. ¿No estás discriminando, no? No, para nada. Yo siento que me estáis discriminando tú. No, relájate, Juan. No, pues, Juan, si ya tenía harta paciencia ya. Primero no querés mi palabra, que crees que va a quedar con la caja de auto, seguramente. Pues, ¿para qué quiero jugar yo? Pero, Juan, pues, tenés que entender que... Pero, ¿sabes de garantía ahora si no dejas la caja aquí mismo? Deja la vaca Matilda, deja la vaca Macarena ya para que te garantía. Pero si no tienes ni un peso con la huella, yo estoy dando la palabra y no me crees, Juan. Lo que pasa es que allá en Santiago son desconfiados. Eso es lo que pasa, que ya todo lo que lo resumen ellos, que habla con el señor, papel y todo. Habla con el señor. Oiga, señor, mire. Aquí vamos a ver otro modo de convencer. Trate de convencerle tú ahora. Bueno, ¿vaya a querer o no vaya a querer, señores? ¿Se puede o no se puede? Nosotros tenemos que hacer un viaje muy importante, amigo. Oiga, dice que no se puede. Es que se va a tener que poder nomás. Pero es que te está diciendo que el pegaño que no se puede, se va a tener que poder porque a mí me están tanto el indio aquí. Pero nos hay por diablo, por diablo. Me están subiendo la vida. No, pues no, no, aquí. Pero es que ya sacaron por la puerta. Claro, con el pacto me oyan y con los puños y por dentro. ¡No, todos los zorros se van al cielo! Todos los zorros se van al cielo. Todos los perritos se van al cielo. Todos los perritos se van al cielo. Todos los gatos se van al cielo. Todos los gatos se van al cielo. Todas las vaquitas se van al cielo. Todas las vaquitas se van al cielo. El otro día, un camión de 16 ruedas dejó plano un conejo en la carretera. Pero no importa, porque yo lo vi que se fue al cielo de los conejos. Todos los guanacos se van al cielo. Todos los guanacos se van al cielo. Todas las urracas se van al cielo. Todas las urracas se van al cielo. Lucía, yo mi pañal de adulto nuevo y el tío Beno se chifló un canario y lo partió en dos, pero no estoy triste porque el Icarito dice que se van al cielo. Todas las gallinas se van al cielo. Todas las gallinas se van al cielo. Todas las hienas se van al cielo. Todas las hienas se van al cielo. Estaban los perritos apareándose y mi mamá le tiró agua caliente. Y uno quedó con los poquitos pelados y se murió. Pero se fue directo al cielo feliz con él adentro. Todos los monos se van al cielo. Todos los monos se van al cielo. Todos los leones se van al cielo. Todos los leones se van al cielo. El otro día, a un avión de 450 pasajeros se le gastó la benzina y cayó encima del zoológico y yo la mansa cagá. Saltaron las tripas de hipopótamo, la cebra estaba embarazada y todo chorreado, la culebra quedó haciéndole un falapio a un burro. Y estaban todos los animales arrancando. Pero yo no estaba triste, porque eso era una tragedia, puesto que todos los animalitos se van al cielo. Y desde entonces que yo vengo recitando esta canción y esta poesía de los animales. ¡Viva los zorros! Todos los zorros se van al cielo. Todos los zorros se van al cielo. Todos los zorros se van al cielo. Todos los zorros se van al cielo. Se me murió el pájaro, se me murió la diuca, pero se fue al cielo, así que estoy contento. Todas las zorras. No, no, no, no, no, no, no. Las zorras no se van al cielo. Ni tampoco las perras ni los sapos. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Presentó el Portal del Web en Radio Activa. Antes de despedirnos, queremos decirles que el año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa. Por eso, las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Agradecemos también al señor Juan Fuentes, que vino a buscar su entrada, que se ganó ayer cantando. Para el señor Eduardo Fuentes, no es que está en ADN, sino no, que el hijo de Juan Fuentes. Sí, ¿tú ganaste? Ganó. Sí, compadre, yo gané ayer. Sí, ¿qué te ganaste? ¿Qué te ganaste tú? Sí, entra. Sí, ¿a cantaste en la calle Canta? La calle Canta. La calle Canta, la canción de Buddy Richard. Sí. Buddy Richard, tu cariño me le va. Exactamente. ¿Te sentiste bien con la entrada? Van a ir a ver una película bacana el fin de semana. Sí, agradecido de la Radio Activa y de ti, Freddy, del Black. Vale, compadre, mira, si no hubiese ganado, te habría ganado algún premio de consuelo. ¿Hay premio de consuelo, Freddy? Como media foca moribunda para que usted salve y se haga amigo de la tierra. Ajá. Para salvarla. Sí. Una docena de testículos amarrados con elástico y una zorra pelada. Sí. O también tenemos un mono que le limpia el hoyo. Lo tenemos amarrado, sí. El water le limpia, sí, el hoyo, no más nada. Es un premio de consuelo. Sí, además vamos a agregar un buen lleno mosca. Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Te gustan los premios de consuelo? Me gustó el tercero. Vamos a tener varios de esos. Varios de esos. En el caso de que no ganes. Hay un clásico que es el mojón de cerámica. Clásico mojón de cerámica, ¿sí?, con un spray con olor a feca. Sí. Para ti. Ya, compadre, voy a llamar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Juan Fuentes. Ya viene Hiperactiva Atractiva con DJ Juacolín. Sí. Hasta mañana, Chucha Grande. Oye, una cosa. ¿Qué pasó? Después de la despedida, ten atento porque hay una promo muy buena. Por favor, escuchen esto que ya se viene, ¿eh? ¡Hace guau! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Esto fue el Portal del Web! ¡Oh! ¡Tú también, po! ¡De la 92.5! ¡El Portal del Web! Durante dos horas en la 92.5 hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. Fuera mala onda, va de retro chaqueteo, atrás pesadumbre. The power of Christ compels you. Ñata en celo de oso hormiguero Freddy y cáscara de plátano alucinógena Black se espuman del aire para volver a su forma original. Finaliza el Portal del Web. Otro supersónico y alocado show de la 92.5 Radioactiva. Solo se vive una vez.